palabra que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo nomás contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos llenos de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa, mi sueño será en realidad. Todo lo que tengo es para ti. Caprichito es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni me digas palabra, que mi capricho tengo que lograr. Palabra que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna de miel pasaremos lleno de dicha y de felicidad. Besaré tu boquita de rosa, mis sueños serán realidad. Tú serás mi adoración, yo seré tu porvenir. Y te juro, corazón, que todo lo que tengo es para ti. Palabras que mi capricho tengo que lograr.